compasión y misericordia. Señor, apiádate de mí y olvida mis ofensas. Lávame de todos mis delitos y purifícame de todos mis pecados. Crea en mí, Señor. Y donde